Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Nosotros, mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí desde casita todavía, pero a través de la frecuencia del 97.3 de La Voladora Radio. Y bien, como puedes ver, pues ya había mucha actividad, ya algunos semáforos están cambiando y bueno, pues yo veo que la gente en la calle ya está muy, muy, muy atareada, ya hay muchos vendedores, qué bueno que ojalá y todo esto vaya pues caminando y vaya esta pandemia disminuyendo. Y bueno, pues también comentarte que sí tenemos por ahí algunos pendientes con algunas cosas en las escuelas y nosotros estaremos, la verdad, disponibles en la medida de lo posible para que cuando nos abran las puertas, pues empecemos con todos los talleres. Ya en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues estamos ya por ahí recibiendo pues algunos comentarios acerca de que ya urge que se hagan talleres. Y justo esta parte es la que nos por ahí nos está invitando a un tema que es el tema de hoy, que yo creo que va a ser muy, muy interesante, tiene que ver con la pandemia, sí, desde luego, pero con el reordenamiento de las familias después de que hay familias que se desintegraron por la muerte de algunos integrantes y que pues desafortunadamente pues, la vida sigue y vamos a abordar hoy el tema de cómo se van a reordenar las familias o cómo se deben reordenar las familias después de la pandemia. Pero antes de irnos con lo que te estoy proponiendo, pues quiero agradecerte porque nos has visitado en nuestra página de www.lavoladora.org y pues ahí le estás dando un like a toda la programación y todo el contenido que ahí se está produciendo siempre para ti. También quiero decirte que si tú gustas mandándonos un mensaje de WhatsApp, lo puedes hacer al 5540-615459. O si quieres hablar a la cabina y hacer algún comentario, algún saludo, con mucho gusto, pues nosotros lo subiremos al aire para que lo escuche aquella persona que tú tienes en mente en este momento. Y nos puedes marcar al 597-978-5252 o visítanos en las redes sociales de Twitter y Facebook como @lavoladoraradio. Y están todos nuestros las maneras de contactarnos y bueno, nosotros gustosos de que nos mandes por ahí un mensajito. Y bien, bueno, pues seguimos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Es inevitable. Estaba yo viendo alguna publicación en nuestras páginas de Escuela para Padres y pues casi justo entre ayer y hoy pues estábamos terminando un taller por ahí de Mujer en Crecimiento, estábamos viendo el tema de la resiliencia femenina. Y fue casi a propósito del Día Internacional de la Mujer, así es que por ahí nos quedamos pendientes, creo que nos hicieron falta como unas dos clases. Y bueno, pues un saludo a todos aquellos y aquellas, más bien aquellas, porque eran puras mujeres las que asistían a este taller, que pues están ansiosas de que podamos continuar. Pues qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir hablando algo referente a lo que es la familia, como siempre, y hablar también pues de esta situación inevitable que es el COVID. Tantas cosas que están sucediendo dentro del hogar, dentro de las familias que desafortunadamente pues han tenido pérdidas y han sufrido pues muchas cosas, ¿no? hay quienes pues no tuvieron a lo mejor pérdidas, pero sí están pues viviendo estas secuelas. Y bueno, la productividad, la salud cuando está mermada, pues desafortunadamente hace que esta productividad baje y que en un momento pues la economía también se vea como muy tambaleante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también con los asuntos familiares? ¿Cómo se quedan integradas las familias? ¿De qué manera están resolviendo el orden de la familia? ¿Qué sucedió? ¿Quién murió? ¿Quién falleció? Pues hay muchas cosas que platicar al respecto, pero hay muchas preguntas y hay muchas dudas. Hay gente que nos consulta de cómo poder recuperarse, primero desde la individualidad y después en la parte colectiva familiar, para poder enfrentar la vida. Hay quienes sufrieron pues pérdidas de varios miembros de la familia y pues no es lo mismo atender un duelo de una persona que atender varios y casi al mismo tiempo. Hay familias que desafortunadamente pues tuvieron que enterrar a alguien un día y al otro día otro, o a la semana otro. Entonces no ha sido un tema fácil, ha sido muy doloroso. Más y más nosotros estamos recibiendo tus mensajes en nuestra red social en el sentido de que pues no saben por dónde, cómo actuar, cómo sobrellevar las cosas. Y bueno, pues algunos hemos tenido la oportunidad de atenderlos, otros tantos, bueno, pues los hemos mandado con algún especialista, con algún profesional, sobre todo los compañeros tanatólogos que están siempre dispuestos a pues aportar alguna terapia o al menos una plática telefónica que a veces pues, la verdad sirve de mucho. Entonces, bueno, pues estamos con estos pendientes. Y te decía, hoy vamos a hablar justo de esta parte, ¿no? De cómo hacer que las familias se reordenen de nueva cuenta, cómo se está asumiendo, cómo se está llevando a cabo este reordenamiento. Y quisiera hablar justamente de algunas familias que, bueno, pues que nos están consultando o que tengo presente como una situación recién de haberlos orientado, ¿no? Y la verdad es que sí surgen todas estas preguntas. Desde luego que también las pérdidas atraen aparte de un dolor emocional, en el que a veces ni siquiera se puede seguir viviendo, pues también atrae una serie de problemáticas materiales, ¿no? Entonces está esta parte emocional, la sentimental y la material, que de verdad se movieron bruscamente y que pues hoy en algunas familias, en algunos modelos de familia, pues se está convirtiendo en una problemática mayor. Hay quienes dicen que, bueno, pues cuando muere alguien, pues se viene una serie de problemas y resulta o resalta el hecho de que qué estaba bien hecho y qué no estaba bien hecho. A veces nos damos cuenta de que había que estaba enfermo a lo mejor la persona y no nos avisó, o quizá a lo mejor pues, que tenía hasta otra familia, digo, son los casos que se nos presentan, o que quizá igual pues tenía un trabajo doble, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que a veces sorprenden, que las familias se caen así como en shock de por sí la muerte de alguien, pero también con datos que después de que fallece alguien, bueno, pues salen a relucir. Entre las cosas materiales, pues también resulta que mucho nos preguntan acerca de cuestiones jurídicas, que no es nuestro tema, no es nuestra área, y la verdad es que ahí sí no nos metemos para nada, pero pues la gente la escuchamos. Y el único propósito es justamente que pueda quizá a lo mejor por ahí consultar algo emocional que nosotros podemos a ayudarles. Pero también esto ha sido una parte de las pérdidas durante la pandemia, en donde se va a la cabeza de familia y a veces no hubo un orden dentro de lo jurídico, como un testamento, casas entestadas, o como los seguros de vida, que también nos preguntan mucho cómo tiene que ser, pero no es nuestra área, como te vuelvo a repetir. Sin embargo, es parte de la dinámica de la familia, ¿no? O sea, ya de por sí una ruptura por la pérdida de alguien y de pronto vienen todos estos problemas, ¿no? Que a veces pues no se contemplan. Escuchaba yo una frase hace unos días en donde dice que las circunstancias no cambian a la gente, simplemente las revelan tal y como son. ¿Por qué digo esto? Porque pues he sabido de casos en donde, bueno, pues ya murió el cabeza de familia y pues ahora sí todos pues empiezan a pelearse por todo, ¿no? Es que me lo dejó a mí, que a mí me quería más, que yo porque soy el más grande. Y hablemos de cosas materiales como una casa, pero a veces también pues van de por medio de empresas o bienes como un coche, no sé, algún terreno. Y entonces también esto se está convirtiendo en un asunto de un problema social en el cual pues podríamos ver estos problemitas así como muy salteaditos en cada casa, pero no, ahora ha tocado escuchar gente que incluso la han sacado de un lugar nada más porque murió esta parte que de palabra pues decía que X persona, X hijo, pues podía estar en ese espacio pues mientras él estuviera vivo, ¿no? Entonces todas estas cosas que de pronto pues están lastimando, pues vale la pena hoy mencionarlas un poco. Pero nosotros nos vamos a ir no tanto hacia lo material, sino nos vamos a ir un poco más hacia esta parte de las emociones y de los sentimientos. Vamos a hablar un poco de la familia, porque es importante entender cómo vamos a reconstruir todo este tejido interno. Hay familias que, bueno, pues han decidido, no sé si sea la ignorancia, se han recargado mucho en el individualismo, cada miembro piensa nada más en sí mismo, no hacen una colectividad hacia el interior de la familia, cooperando, ayudando, poniendo. Recuerda que hemos hablado aquí de que para tener una buena relación familiar, una de las características es dar y recibir con equilibrio, es decir, todos los miembros, si es que viven en una sola casa, pues tienen que cooperar al parejo, tienen que dar al parejo y tienen que recibir al parejo. Entonces, este tipo de situaciones salen a flote cuando se presenta la pérdida de la cabeza, sobre todo, ¿no? Pero hablar de la cabeza de una familia implicaría pensar que quizá esa persona, mamá o papá o ambos, pues han tenido una vida en la cual pues han intentado tener un orden en el hogar, en la casa, ¿no? Hablemos de esta parte material, donde quizá a lo mejor una casa en orden y que, bueno, pues requiera que se pague lo correspondiente a los impuestos, que, pues, bueno, puede ser predio, agua, etcétera. Y uno supone que la cabeza pues siempre está como que tiene en ese tema, ¿no? Pero a veces la cabeza de familia, pues no necesariamente para ser cabeza de familia tiene que tener ese orden en la parte material. Quizá se le ha olvidado por ahí hacer algún trámite, quizá por flojera, quizá porque no hay dinero. Y entonces es cuando la cabeza de familia pues muere, pues la verdad que sale a relucir todo esto y son problemas familiares, en verdad. Me comentaba una mamá que nos consultó, dice, es que mis hermanos y yo siempre nos hemos tenido mucho respeto y creo que hemos establecido una buena relación porque nuestros padres pues han intentado eso, que nos llevemos bien y que pues nos procuremos todos. Sin embargo, pues ahora que murió mamá y murió papá, desafortunadamente murieron los dos ahí, dice, esto se convirtió en un desorden, ¿no? Lo pactado, lo que dijo la madre, lo que dijo el padre, pues desafortunadamente pasa a segundo término cuando alguien por ambición, por falta de empatía, pues asume la labor de los padres cuando ya no están, usurpa un lugar que no le corresponde y entonces en ese momento empieza a manejar todo lo que él quiere a su modo. Y como podemos darnos cuenta, a veces hay familias que están muy unidas, pero ya en las circunstancias fuertes ya ahí cambia todo. Así es que no te vayas, vamos a seguir platicando de esto. Si tienes algún comentario, pues mándanos un mensajito al 5540-6154-59, este es nuestro WhatsApp. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:20. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate.

se deben de reordenar las familias después pues, de todo esto que está pasando. Después de la contingencia del COVID, pues, ¿qué es, cómo se están reordenando o cómo deben reordenarse las familias? Cabe señalar que cada familia se rige por sus vínculos, ¿sí? Hay vínculos que ellos, que cada familia se guarda, hay vínculos que están expuestos, que todos los podemos ver aunque no pertenezcamos a esa familia, pero también cada familia tiene el privilegio de escoger hacia dónde va, cómo va, pero una de las características principales es que siempre quiere hacerlo en grupo, es decir, sostener a la familia en donde ya sea que quizá cada uno de sus miembros tenga una labor especial, y esa labor especial pues muchas veces es encargada por el grupo, por la familia, por este sistema familiar, y que este encargo, pues hay personas que deciden asumirlo y hay personas, miembros que no. Esto implica muchas veces que cuando un sistema familiar va encaminado hacia un lugar, tiene un ritmo de vida, se sabe incluso ya cuando se nace, cuando los miembros de esta familia empiezan a tener un entendimiento, no cuesta mucho explicarles de qué se trata la situación y hacia dónde va toda la familia. Pero ¿qué sucede cuando alguien no quiere? Cuando algún miembro de la familia dice, ¿saben qué? A mí esa teoría de esta familia no me gusta, quiero apostarle a otra cosa. No sé, quizá a lo mejor la familia se dedique a algo en particular y él diga, no, yo no quiero hacerlo. Aun cuando esto pueda traerles una solvencia económica, una tranquilidad, esta situación de un conocimiento a lo mejor de algo, de algún oficio, de algún trabajo, y pues alguien a lo mejor dice, no, yo no quiero hacerlo, yo quiero ser diferente. Esta persona pues corre dos riesgos, ¿no? El primero es que les he aceptado tan muy fácilmente que no quiera ser como ellos, pero el mayor es que cada familia, porque en grupo sabe hacia dónde va, lo que va a intentar es hacer que esta persona piense a fuerza como ellos, como la mayoría de todos los integrantes de este sistema familiar. Y resulta que cuando alguien intenta salirse, puede ser también riesgoso porque lo puede excluir la familia. Muchas veces dicen, es que tú no quieres hacer lo que nosotros hacemos y que por años lo hemos hecho, quieres salirte de esto, pues realmente te excluimos y no nos tomes en cuenta. Es como si lo sacaran de la familia. Esto es un asunto típicamente o meramente intencionado para que un sistema familiar pues siga con esta conciencia de saber hacia dónde va. Hay familias que, bueno, pues han decidido a lo mejor no estudiar, pero a lo mejor son buenos comerciantes. Hay familias que pues deciden ser todos profesionistas, pero hay familias que ni deciden ni una cosa ni otra. Quizá a lo mejor se pueden estar dedicando a cosas que no están bien. Pues cada familia, como te das cuenta, pues tiene así como que una conciencia, que sabe hacia dónde va. Cualquiera de sus integrantes que no quiera aceptarlo, bueno, puede ser excluido o no. ¿Por qué platicar esta primera parte? Porque esa es una exclusión así como muy de conciencia, en donde para que siga funcionando este engranaje familiar, pues se necesita de cada uno de los miembros que es un engrane para que esto funcione. Pero si alguien decide salirse como que no jala la máquina e intentarán ya sea incluir a alguien ajeno, no un familiar de sangre, sino alguien ajeno para que venga y cubra ese hueco. Pero también sucede que a veces ese engranaje pues no fue como aquel miembro de la familia, pues la máquina sigue, va funcionando, pero pues así como muy lentamente. Hay personas que, por ejemplo, suelen asumir ciertos roles dentro de la familia cuando hay una pérdida de una manera muy inconsciente. Y esto ya nos está dando paso así como para saber qué pasa cuando se va un miembro de la familia. Pues desde luego que hablar de una cabeza de familia pues es diferente, aun cuando con todo respeto pues cualquiera de la familia que muera pues va a ser doloroso. Pero estamos hablando el día de hoy de qué pasa cuando mamá o papá, si es que llevan la batuta de la familia, pues se van y se van de repente. Pues resulta que a veces los hijos de una manera inconsciente, dependiendo cómo sea esta familia, bueno, pues pueden otorgarle a alguien el hecho de administrar la casa, de ordenar. Generalmente los hijos mayores asumen ese papel, lo mejor es que se los brinden y no que lo asuman con soberbia ni ahora porque yo soy el más grande, pues ahora yo mando. No, lamentablemente sí hay familias que son así. Es sí hay familias en donde se usurpa ese lugar, incluso hasta adoptando los padres vivos, pero cuando se pone uno en un lugar a sabiendas de que hubo una pérdida de los padres y se enseñora uno en esa posición, pues desde luego que los demás van a sentir enojo, frustración, impotencia, porque pues nadie le ha otorgado ese lugar. ¿De aquí es donde viene justamente todo esto, no? Los problemas familiares, que cuando muere alguien, pues la verdad este orden se pierde, ¿no? Sobre todo cuando pues es inesperado, se rompe, es como si se rompiera algo, ¿no? Y el romperse pues implica muchas veces que todos se mueven, y como te vuelvo a repetir, hay quienes están en la creencia de usurpar un lugar porque lo consideran por derecho, o hay quienes incluso pueden tomar una propiedad porque consideran que es para el mayor, porque son los más chicos, porque son los más desamparados, etcétera. Finalmente, pues, tienen problemas. Una familia que intente reacomodarse debe tener, yo creo que por principio, no usurpar el lugar que no le corresponde, porque aun cuando físicamente las cabezas de familia no estén ya materialmente hablando, pues esto implica que no les da el derecho de usurpar ese lugar, aun cuando sea el hijo mayor. Dentro de las familias tiene que haber acuerdos, y parte de las familias que deben de asumir como una responsabilidad, pues es justamente el orden. Desde luego, qué maravilloso es que esa familia pues tenga comunicación, pues tenga valores, tenga empatía, solidaridad, acompañamiento, bueno, todo esto que a veces implica perderse cuando hay un duelo, se nos olvida el estrés de la pérdida, o a veces incluso el proceso individual de una pérdida, bueno, pues nunca va a ser igual a la que está a un lado de nosotros, ¿no? Y entonces empiezan también en esta parte de quién merece más y quién merece menos, ¿no? Seguramente para los padres pues todos merecían igual, y ojalá y haya padres que si es que murieron, pues hayan dejado por ahí en orden, también es parte del orden familiar, pues hayan dejado adecuadamente los papeles que deben de seguir un padre de familia, una madre de familia que fallece, pero deja todo eso en orden y quita problemas a sus hijos. ¿Qué pasa si al interior de una familia, cuando los hijos quieren asumir ciertas cosas que no se les han sido otorgadas por los demás? Estoy hablando desde luego de a lo mejor familias numerosas en donde hay 3, 4, 5 hijos, pero ¿qué pasa cuando los demás no otorgan eso y el otro se lo asume? Sin duda, problemas, ¿no? Fíjate que a veces sucede, sin embargo, que inconscientemente nos salimos del orden. Eso crea una presión en la familia, crea una presión en este sistema, en el cual pues a veces se tiende a volver a la armonía a través del amor, pero se complica mucho cuando no todos estén en la misma frecuencia. Y esta presión inconsciente, pues la verdad es que crea sufrimiento. ¿Y dónde pega, dónde repercute casi de inmediato? En la parte afectiva. Porque hay familias que tienen la necesidad de que si la cabeza de la familia se perdió, pues tienden a sustituir este rol que el padre o la madre tenía, y que muchas veces el rol a veces ni siquiera es comprendido, porque cada quien ya tiene a lo mejor un hogar, cada quien tiene ya responsabilidades diferentes, y asumir este rol para si es que hay hermanos más pequeños o si es que hay muchas responsabilidades que dejaron pues así al aire, pues alguien las tiene que tomar. A veces las toma el que menos debe, y el que más debe pues a veces no se quiere aventar el paquete. Entonces son todo este tipo de situaciones las que van creando un roce, un conflicto, un calentamiento entre las personas, entre los hermanos, entre la familia, entre lo que se dejó vacío incluso jurídicamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de verdad, tratar de apostarle al diálogo, a la comunicación. Hoy en día hay profesionales que se dedican muchas veces a reconstruir esta parte. El tanatólogo, al estar haciendo una terapia de duelo, sin duda empieza también en esa parte como a tratar estos temas familiarmente. Hay quienes tratan a toda la familia como para que los demás, o los más débiles en este asunto emocional, pues puedan a lo mejor ser ayudados por otros que a lo mejor están más enteros o que son más fuertes, ¿no? Hablar justamente de entereza es darle a aquel que tiene más fuerza, que está sufriendo menos, pues el papel de la responsabilidad de aquellos que se fueron. Yo he escuchado muchos padres de familia de pronto decir, es que yo me tengo que portar muy entera, muy que no me vean llorar, que vean que soy fuerte. Y pues sí, es entendible, porque a veces si hay hijos pequeños, pues desde luego que los hijos se irían para abajo si aquella persona que quedó en el lugar del que murió, pues si se nota débil, si se deprime, sienten una tristeza profunda, bueno, pues así no funciona. Ya el rol que tenía como pareja, no sé, como compañera de vida, y que se fue su compañero, pues de verdad es que tiene que hacer un doble esfuerzo, porque quizá a veces viene de cero en el conocimiento del trabajo de a lo mejor de su esposo, o a lo mejor del manejo de algún negocio, o de sus situaciones que tenía en relación de trabajo con otras personas. Entonces, esta manera de reconstruir no solamente se puede dar siendo muy consciente y tener un conocimiento de verdad claro. Te decía hace un momento, es que sabes que a veces ni siquiera sabíamos que X persona tenía a lo mejor un dato, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor hasta otra familia, que ha sucedido también, que hoy en día muere alguien, pero la cabeza de familia y se dan cuenta que en el duelo, en el funeral, pues se encuentran otras personas que pues ellos no sabían. Y se tiene que lidiar con eso, porque si de por sí hacia el interior ya los hermanos estaban ahí como a pelearse por alguna propiedad, y aparte todavía sale con que pues hay otros hijos que también de la misma manera y por derecho exigen que también se les dé algo de la herencia o no sé, de alguna propiedad, se convierte en un caos, ¿no? Pero sobre todo en un caos emocional. Hemos tratado a personas que lamentablemente han tenido varias pérdidas dentro de su familia, en las cuales dicen, no sé por dónde empezar, dices que si atiendo el duelo de mi esposo y lo extraño, me tengo que ver fuerte, por un lado porque mis hijos están aquí, no sé qué contestarles a mis hijos cada que me preguntan cosas, no sé cómo voy a salir adelante. Hay algunos que pues estuvieron protegidos y bueno, pues a lo mejor un seguro de vida o a lo mejor una liquidación, pues eso ayuda por un periodo de tiempo a la familia. Pero sí ya deben de ir pensando qué es lo que tienen que hacer económicamente, ¿no? Las mujeres son muy activas en ese tema y pues desde luego que luego se ponen las pilas, se ponen el chaleco y se ponen a trabajar en ello. No olvidarse de sus hijos y pues traer el sustento. Y hay familias en donde, bueno, pues ni siquiera habían contemplado la muerte de alguien, y si ya había un desorden dentro de la familia, pues hoy se convierte en el doble, ¿no? En el doble de los problemas. Así que hay una cosa que yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? El hecho de que a veces los miembros de la familia tienen mucha voluntad, pero a veces las parejas de esas personas, pues son personas que se incluyeron dentro de la familia, pero que a veces quieren tener opinión sobre las cosas que no les corresponden. Y hay quienes, bueno, pues tienen mucha fuerza o están acostumbrados a intervenir en cosas que no son de ellos, y a veces son los que terminan ganando las cosas, sobre todo materiales, que a veces son como que de mayor interés para pues para las parejas de los hijos de esas personas que se fueron. Yo consideraría que este tema debe tener también un canal como de expresión. Yo creo que ahorita, haciendo un análisis personal, puedo considerar que de todas las llamadas y mensajes que a nosotros nos llegan, pues hay una situación ahí preocupante, que es justo la falta de expresión, ¿no? De que estoy sintiendo. Cuando no expresas, cuando no tienes algún canal ajeno, a veces a la familia, qué bueno que lo encuentres dentro de la familia, pero a veces es necesario algo ajeno, como algún amigo, algún terapeuta, algún profesional, donde te permita escucharte y sin juzgarte, bueno, pues nada más acompañarte. Hay temas en los cuales pues no se tocan. Te decía que muchas personas ya nos están pidiendo pues talleres de expresión, que ojalá cuando podamos regresar pues podamos hacer por ahí un taller de expresión, de proceso de duelo, para que pues todo esto vuelva a tomar un orden adecuado. Hay personas que también, o familias, quiero decir, que se rompen en un sentido, ¿no? Porque si la tendencia o la conciencia de una familia es ir hacia un lugar, pues a veces por lealtad, por costumbre, pues aunque se hayan ido las cabezas de familia, pues muchas veces nosotros tendemos a cubrir ese espacio, a continuar con que la familia siga, no sé, en alguna estabilidad, o se siga trabajando en, no sé, en X situación, sobre todo material, para obtener una mejor economía, y esto también implica que se separen, ¿no? Mamás que hoy en día, y puedo decir que sí conozco el caso en este momento, de más de 6 personas en donde las señoras tuvieron que salir a trabajar porque los papás murieron, y que se han descubierto como productivas, pero hay quienes también se han descubierto como incapaces, y que quizá este rol de depender del esposo casi al 100%, bueno, pues les ha puesto en un contexto en donde se busque trabajo, pero que no lo encuentren como quisieran. El reordenamiento de las familias debe darse paso a paso, y vale la pena a veces consultar a alguien. Dice lo que te decía hace rato, ¿no? Hay una mamá que decía, es que no quiero que me vean llorar mis hijos. Y yo le preguntaba, bueno, pues, ¿por qué no? Si eres una persona, es alguien que siente. Pues es que quiero que me vean entera, pero no estás entera. Aun cuando tú trates de disfrazarla, la verdad es que tus hijos pueden estarse dando cuenta. Hay niños que son tan sinceros, los niños son, deben ser muy sinceros, que te preguntan, papá, ¿por qué estás triste? Y tú te sorprendes y dices, no estoy triste, yo estoy bien. No, es que papá, estás triste, yo te estoy viendo que estás triste. A veces mentirle a los hijos, pues bueno, no es lo más adecuado. ¿Qué pasa si desafortunadamente falleció papá en esta pandemia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues yo creo que tenemos que recobrar primero esta parte en donde todos los que somos parte de esa familia que ha tenido una pérdida, pues estamos muy conscientes de que pues, de en adelante tenemos que aprender a vivir con ese dolor. No se puede olvidar. Sin embargo, creo que decirlo pues es muy fácil, pero hacerlo es un poco complicado. Las madres, sobre todo, pues cuando muere el señor, cabeza de familia, pues a veces no saben ni siquiera por dónde empezar. Y no es que sea una crítica, ¿no? O sea, que las mujeres no pueden, no, en absoluto. A lo que me refiero es que es una realidad. A veces están en su dolor, en su duelo, y pues quisieran hacer a lo mejor más cosas por los hijos, pero por el momento no se pueden hacer. Desde luego viene una serie de sentimientos en esta persona, como la impotencia, la frustración, y pero sobre todo el enojo. En una etapa del duelo, del proceso de duelo, pues el enojo es una característica. Y a veces los demás no la entienden, no la comprenden. Sin embargo, creo yo que es una oportunidad como para poder decir lo que sentimos cuando realmente reconocemos que es sano y que los sentimientos no son buenos ni son malos, sino que es sano sentirse triste y que se vale llorar, y que también vale la pena que a veces nuestros hijos nos vean, porque hay papás que de pronto me dicen, es que yo nunca vi llorar a mi mamá, siempre, yo creo que no le pasaba nada. No, lo que pasa es que nos hacemos fuertes, los que vivimos situaciones dolorosas, como para que nuestros hijos, bueno, pues comprendan que tienen a un lado a alguien que los va a proteger y que los va a cuidar, porque experimentan mucho miedo los niños. De hecho, yo creo que ellos son los más conscientes y dicen, ¿qué va a hacer de nosotros? Y mi papá es el que traía el dinero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hay niños también, sobre todo los mayores, niñas, que son tan empáticos que terminan estando con la madre en situaciones de estar vendiendo algo, estar recolectando algo. De ver a una madre triste que se siente impotente porque no se come como antes, que los niños, los mayores, bueno, asumen una especie de rol en el cual el papá ya no está y era el proveedor, pues ellos se quieren convertir en proveedores, también depende, bueno, pues de qué edad. Y bueno, reordenarse así en ese sentido, pues es complicado. Sin embargo, yo creo que tiene que prevalecer una cosa muy, muy importante, que es justamente pues esta esencia, ¿no? Esta armonía a la que se tiene que regresar. Cuesta mucho trabajo, sí, desde luego, pero se tiene que hacer. ¿Cómo? A través de canales como el amor, a través de acciones en las cuales se pueda platicar sobre lo sucedido, donde haya una comunicación y haya un diálogo, sobre todo donde haya un respeto. Una familia que se reconstruye fácilmente es aquella que respeta a cada uno de sus miembros en su individualidad y que, pues bueno, los pone

La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Último bloque, ya va a ser más cortito, pero pues bueno, nos están aquí, me mandaron un mensajito aquí en mi WhatsApp personal y me están comentando de la situación de qué pasa cuando, dice, ¿qué sucede cuando un hijo toda la vida ha usurpado a, dice, bueno, se ha ocupado el lugar de los padres y los padres se han hecho a un lado? Sí, eso le hablamos usurpar, ¿no? Usurpar quiere decir ponerte en este caso en un lugar que no te corresponde. Ni siquiera por un orden familiar y por un orden del amor, ni siquiera en ese sentido se puede usurpar ese lugar, y más cuando no están los padres. Y explica también que, bueno, pues mis padres murieron y entonces esta persona se afianzó más de lo que ya estaba ahí. A veces también los padres en vida, no sé, sin proponérselo, le dan poder a alguien, a alguno de los de la familia que ni siquiera les corresponde. No necesariamente el mayor sabe todo, no necesariamente el menor es ignorante, no. Tiene que haber acuerdos dentro de la familia quién se va a hacer cargo de, pero pues sobre todo tomar mucha conciencia que lo primero que se tiene que restablecer pues es justamente la forma en la que los hermanos pueden llevarse, o los que queden, pueden llevarse de una mejor manera. Y hay ciertas reglas, ¿no? Que ya te platicaba yo, el dar y recibir con equilibrio, o sea, todos cooperan hacia lo mismo y todos reciben lo mismo. También esta parte de pertenencia, de no excluir a nadie, sino pues aceptarlo tal y como es. Quizá a lo mejor no quiere ser como nosotros, sin embargo, pues aceptamos. Modelos familiares en donde hay una crítica muy alta, un abuso de autoridad, la falta de escucha, la comunicación, bueno, pues mermada, el diálogo pues nunca se termina en una conclusión sana. Pues la verdad es que son cosas que nosotros deberíamos de pensar como familia, porque sin duda hoy en día las familias que están reconstruyéndose hacia un mejor destino, pues lo que hacen es siempre estarse moviendo, ¿no? De que esta situación nos sacudió, bueno, pues hay que movernos para ver hacia dónde nos vamos a dirigir todos juntos, o cada quien en su familia, pero siempre como preservando la esencia, sobre todo el equilibrio y la armonía de la familia. Independientemente de que, bueno, pues se vayan personas, tiene que haber un orden. A veces hay personas, he conocido a personas que se muere la mamá, y si la mamá, bueno, pues era la que ayudaba a los hijos, les servía todo, les hacía el cuarto, los protegía emocionalmente o los sobreprotegía, a veces algún miembro de la familia pues se le tiende inconscientemente a sustituir ese rol, ¿no? El caso de una mamá que desafortunadamente muere la madre, ve a sus hermanos en desamparo, ella asume el rol de la madre, incluso sus hermanos tienen que hablar como mi mamá. Sí, claro, porque es que está intentando sustituirla en todos los sentidos. Dice, pero es que nos manda y se enoja igual que mi mamá con nosotros, quiere controlar nuestra vida. Y a ella no le corresponde. Sí, claro, cuando se rompe este orden, pues se usurpa un lugar que nadie te está otorgando, y no, se puede asumir un lugar en que, como hermano mayor, es que te lo otorgan los demás, te reconozcan. Porque también hay hermanos mayores en que no trabajan en pro de ser líderes, incluso de líderes emocionales, y a veces son más problemáticos, quieren asumir ese papel que, bueno, pues en ese momento no se ocupa una persona en ese, con esas características, ¿no? Un sistema familiar que se mueve siempre hacia el equilibrio y a la armonía tendrá mejores resultados de cómo reconstruirse aún teniendo pérdidas. Es de que esto lo vemos muy común en las personas, en el ser humano, en el grupo familiar y en el universo entero. O sea, las familias que se reconstruyen de una manera más positiva son aquellas en donde hay toda una serie de valores y de comunicación, en donde la colectividad es súper importante para todo, hasta para mantener a la casa o para limpiarla. Nuestra manera de pensar a veces, sobre todo en el tema de la religión, nos puede también dar tema de creencia nos puede dar a lo mejor un poco de tranquilidad y también de resolución de las cosas. hacia lo espiritual, muchas familias también se reconstruyen, aún no teniendo nada material. Generalmente, esto es una situación muy hermosa, muy eficaz, sobre todo muy emocionante. El tema se alegra, dice por ahí un libro, en el momento en que cada uno de los miembros toma mucha conciencia, se hace consciente incluso de la pérdida, donde nadie ocupa ese lugar que se quedó vacío, sino que se recuerda y se le respeta ese espacio. Y entonces, a los nuevos miembros de la familia, que por cierto, entre paréntesis, les recomiendo mucho que si alguien muere, pues no le pongan el nombre del que murió, porque es una carga muy, muy pesada, ya lo explicaré en otro momento, sino darle la bienvenida a un nuevo miembro con un nuevo nombre, con una persona que en la cual se le va a respetar su individualidad, que no tiene que ver nada con el que se fue. Aun cuando por sus venas corra la misma sangre, bueno, pues, en la carga emocional no debe de ser así. Es una familia que respeta esa parte, también se reconstruye muy, muy rápido. Esto del equilibrio y la armonía familiar son dos herramientas que de verdad lo recomiendo y lo hacemos mucho en Escuela para Padres, cómo meter en orden, respetando cada sistema familiar, pues meter otra vez a la esencia que esa familia tenía, pero sobre todo a través del amor. Sin duda, siempre a través del amor. Por ejemplo, a veces tenemos una relación con nuestra madre un poco difícil, ¿no? Entendemos a veces el por qué. Cuando nosotros tratamos de ver que detrás de todo eso hay algo más allá, que nos está provocando tener una mala relación con él, con ella o con él, pues resolverla es de frente, ¿no? Ciertos mecanismos en los cuales, pues, como te digo, prevalezcan los valores. Cuando se prevalecen estos valores, pues, la verdad es que se camina más ligero. Nosotros necesitamos ver lo que se necesita ser visto, reconocer lo que hay, lo demás, es decir, la sanación o la curación es solo una consecuencia o es parte del movimiento de lo que nosotros queremos tener cuando alguien se va. Y por supuesto que todo esto tiene que ser dirigido en destino hacia el amor. Así es que, pues, ojalá y estos comentarios hayan podido servir este tema un poco como para tener esperanza que se puede reconstruir, sobre todo las familias que han sido muy lastimadas. Y sí, pronto esperemos ya poder hacer algunos talleres. Nada más que nos den luz verde y nosotros encantados lo vamos a hacer. Sé que al final no se trata de amar más, sino de amar con conciencia a los demás. Restablecer la armonía del grupo familiar es importantísimo en este momento. Pues bien, ya nos vamos, se terminó nuestro tiempo. Y pues agradecerles a ustedes que nos hayan escuchado. Mi nombre es Miguel Jacobo Alcázar. Este fue el programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Agradezco a Rocío, que está allá en los controles, y a todas las chicas que manejan muy bien a La Voladora Radio, pues que nos permitan estar en esta estación de radio tan bonita. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.